salvó mi vida, te lo juro. Cuando nada importaba, el rock era lo único que me quedaba. Mientras las radios comerciales siguen contaminando el aire con reggaetón, canciones como Ella lo menea contra la pared. Me esquivaron de un camino falso y vacío. Y cuando todo parecía derrumbarse, el rock seguía como algo que no sabe traicionar, traicionar. Algunos mundos no se crean en base a las palabras, sino a lo que sale de tu corazón. No alcanza con hablar, ni siquiera importa. No hubieron palabras más vacías que esas letras de reggaetón. Pero esas canciones vacías no pueden lograr lo que logran los acordes del rock. Ciertos acordes tienen la clave para accionar los latidos de tu corazón y abrir la puerta hacia un mundo propio que nunca merecí. Tampoco me importaba si alguien me lo negaba. Yo actuaba como oveja negra, llena de rock y metal, de punk y ska. El rock salvó mi vida y sigue siendo lo único verdadero. Lo único que no puedo cuestionar, rock, metal, punk, ska, eres mi honor.